historias en papel. Nunca quise dejar atrás la fina lluvia de San Sebastián y grabé mis recuerdos con cincel. Ahora sabes que era un niño encontrando su camino. No me encuentro menos perdido, pero al menos tengo un sitio donde celebrar mis penas, donde ahogar las alegrías, donde brindar por los fracasos, donde aprender noche y día. Y vuelvo a escuchar esta urbe agitada, apenas distingo el tono de sus nanas. Cárcel, laberinto, engañosa celada, pasear por tus calles, Madrid. Contaminación, vestido raído que me enamoró, mi perdición. Noches cargadas de amor y de alcohol, mudo estupor. Subido anhelo que tu alma mató, fuego traidor. Circo ambulante. Distingo el tono de